más que a ninguna. Eres mi alma, mi amor y mi fe, yo te entrego todo el corazón y mi vida. Y hoy me quieres dejar así, como una aventura. ¿Cómo dejar de quererte si tú para mí te has hecho indispensable? Y hoy me quieres robar la ilusión que en ti me he forjado. No te puedo dejar de querer porque vives en mi corazón. Eres tú lo que siempre soñé, no me dejes ir así. Tú no sabes cuánta falta le haces a este pobre amor. Más que a ninguna, eres mi alma, mi amor y mi fe, yo te entrego todo el corazón y mi vida. Y hoy me quieres robar la ilusión que en ti me he forjado. No te puedo dejar de querer porque vives en mi corazón. Eres tú lo que siempre soñé, no me dejes ir así. Tú no sabes cuánta falta le haces a este pobre amor.